Es momento del deporte, ¿eh? Usted dice, al fin, ¿eh? Un poco de, Al fin se porque, dignan a claro, hablar de deporte. exacto, pero no lo queríamos hacer nosotros para no eclipsar a otros, ¿no es cierto? Pero además de ser el tipo especialista en deporte, en el fútbol, vamos a estar conversando, que está acá el Tony ya, tiemblan la escuela de locutores. Porque, y bueno, dicen, ¿qué hacemos ahora? Si lo querían proscribir, le digo la verdad, tuvimos muchas presiones para que no salga al aire por la escuela de locutores, el ISER y Claro, demás. ¿Cómo le sí. va, Tony? Buen día. Buen día, chicos, ¿cómo les Acérquese va? ahí, ese es su micro, es suyo. Muchas gracias por la Oh, mira, invitación, chao. por abrirme la puerta a la Bueno, radio. gracias por venir, nos No, vemos. por favor. Bueno, lo vamos a dejar un rato más, pero le voy a distorsionar la voz después cuando Ay, pero qué celoso que se ah. pone. No, le vamos a pedir que grabe unas publi, igual. Y Tipo. sí, la verdad. Bueno, Tony, venimos contando, el otro día conversamos con vos también, la renovación que ha tenido el club, primero con Juventud Unida, después ahora ya el Club Atlético Capilla, que está jugando la liga. La idea es conversar semanalmente con él sobre el fútbol local, sobre todo, que es a lo que más nos interesa como deporte social, pero también hacer una pincelada del fútbol nacional, internacional, en un año mundialista. Y que no, Uf, nos vamos a va a estar a tocar. pleno. Claro, Seguro. claro. Nos queremos Sí. meter un poco en emoción porque estamos, aparte, Oh. con la actualidad de la selección, está difícil Sí, emocionarse un está poco, ¿no? complicado el Sí. tema, pero bueno, es Argentina. Claro, es argentino. Sí, después nos emocionamos Sí, todos. Llega el momento, el himno ahí en la cancha y qué sé es yo, y fútbol. todos nos ponemos Claro, es como, fútbol. Esto sí. es fútbol y cuando es fútbol, el Sí. deporte más popular del mundo. O Claro. sea que ahí nos ponemos la camiseta y vamos para adelante. Sí, incluso cuando peor llegamos, más épica se Sí, transforma la sí, cosa sí, sí, sí. y nos Sí. gusta un poco algunos, sí. No, No, no. No, no, no no. quiere Sufrir sufrir. así, no, no. Un poco esa Sí. cuota de. ¡Ah! Pero sufrir ese sufrimiento que uno tiene cuando nos entra a ir todo mal. Y no, no. No, no, eso No. no, pero cuando llegás así, yo me acuerdo, Tony, ¿se acordará de esos mundiales que llegábamos invictos? Éramos unos fenómenos y los 2010. únicos candidatos, claro. Y era difícil después. Sí. Y hemos llegado Arañando. arañando y nos ha ido. Sí. 2002, cuando quedamos fuera Oh, en primera horrible, ronda. horrible. Y Horrible. éramos favoritos. Sí, sí, Sí, sí. mejor, ¿no? Que no, arrancar con un perfil más bajo, que no sé Claro. qué, De a menor ver. a mayor. Sí, ahí va, mejor. Muy Sí, bien, muy de bien. La mayor a frase menor, sí. justa. Bueno, Tony, vamos a contar un poquito. Primero, si querés, nos metemos con el deporte local. Dale. Contar un poquito, la otra vez contamos esta fusión de los clubes, bueno, ya Sí, la gente está al tanto. se fusionaron Juventud Unida y Club Capilla del Monte. La verdad que, bueno, hicimos un esfuerzo las dos instituciones para llevar adelante el fútbol de Capilla del Monte. Bueno, hasta ahora, como toda etapa de transición y que se está armando todo, bueno, los resultados no están a la vista, lógico, pero a ver, uno que tiene unos años en el fútbol sabe de que eso viene solo después. Claro. Pero bueno, ya jugamos tres fechas y lo que no fueron buenos los resultados, ¿no? ¿Qué categoría juegan? Y bueno, comenzó. Esta es la tercera fecha de la primera y la reserva. Claro. Ya se jugó una fecha de inferiores y bueno, el domingo se tenía que jugar otra, se suspendió por cuestión de clima. Y se vuelve a jugar ahora este domingo en Cruz del Eje, juega el Club Capilla con el Club Olayón. Ajá. Y en los grandes, en la primera reserva, tenemos el sábado una parada muy difícil en la falda, versus River, que es tiene la particularidad que primera y reserva punteros, o sea, Claro. puntaje ideal, tres partidos, tres ganados. Sí. Escuchamos Y el otro día el relato de Maxi que estuvo relatando sí. partidos, sí. Sí, jugó, bueno, casualmente River de la Falda con Huerta Grande y ganó River de la Falda 2-0, la verdad que un batacazo Ajá. de visitante. O sea que nos espera un equipo que viene agrandado y bueno, es como hablábamos recién, mejor ir de Sí. punto, ¿me entendés? A mí me gusta más, por lo menos, ¿no? Sí. Así que bueno, y vamos a ver si buscamos la primera victoria para la primera sonrisa del año, ¿no? Sí, recordemos que estar jugando la liga en las condiciones actuales, después de haber salido de una deuda muy grande, A hay ver, muchos clubes que no están pudiendo encarar la no, no, liga. seguro que no. Por eso es una ventaja. Hoy tenés otras, pensás en otras cosas, otras prioridades, no como antes que, che, vamos a hacer unos choripás, vamos a hacer unos pollos, Claro. tenemos que pagar para poder jugar. No. Entonces ahora vamos por otro lado. O sea, eso está encaminado, entonces ahora vamos a lo deportivo, que no se nos está dando, pero no hay que desesperarse, tranquilo, ya van a venir por supuesto los buenos resultados, ¿no? Así que con todas las expectativas y esperemos que, ya te digo, el sábado podamos tener la primera victoria. Vos estás a cargo de la reserva. Estamos con la reserva ahora, sí. Estamos con Moncho en la reserva, con Ramón Galván. Contá un poco los que están ahí. Y en la primera, está Beto Busiglio y el Hacha Ludueña, que son los chicos que tienen una casa de electricidad acá a la vuelta. Sí, todo positivo, vamos a decirlo. Exactamente. Que le han puesto mucha pena también. Así que, bueno, ellos están con la primera, bueno, pero bueno, estamos laburando todos los días, de lunes a sábado, le damos todos los días para ver si podemos mejorar esto, que yo tengo fe que se va a mejorar. Sí. Lógicamente que, como toda transición, viste, cuesta. ¿Están jugando de local también? Sí, el sábado jugamos de local contra el Sportivo Brasil de Carlos Paz. Perdimos 2-1. Bueno, tampoco es que estamos no, ahí. A ver, se perdió el primer partido 2-1 de local con Martín Ferreira de Malagueño. Se perdió en la cumbre el clásico con 25 de mayo 3-1. Y se perdió 2-1 ahora. Tampoco es el papelón, pero ¿entendés? Uno quiere ganar. ¿Y qué le parece? Y más de local. ¿Qué le parece? Y más de local. Entonces, ¿el sábado se juega qué, en la cancha del camping? No, señor. El sábado vamos de visitante. Ah, perdón. El sábado pasado fue de la Falda. Está bien. Claro. En River de la Falda, entonces. Sí. Digo para ir y alentar. Sí, claro que sí. Sería fantástico que la gente se sume y si tiene tiempo y se pueda acercar al estadio de River, sería fabuloso. Escuchame, si ven cada partido de primera por la tele. Uno tiene ese prejuicio, ¿no? Esos perros. Pero una vez que lo vas, a mí me pasó, una vez que los vas a ver, te agarra esa. Aparte, te agarra el sentido de pertenencia del club del pueblo y. Y por más que juegue quien juegue en el equipo, te contagia. Ese, claro, ese. Y aparte tiene efecto, ¿no? Me imagino, sí, en la cancha, qué sé yo, van 20.000 o 30.000, el tipo juega igual, sí, le pagan igual. Sí. Pero acá tiene una incidencia, acá hay echada. Bueno, está buenísimo. ¿El sábado a qué hora es? ¿A las 4? La primera a las 4 de la tarde y la reserva a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Uh-huh. Bien, bueno, después vamos a buscar la dirección ahí para pasar. Sí, ahora vamos a buscar la dirección para pasarla. Bueno, entonces puntero está River. Puntero está River. Hay dos zonas, ¿no? La liga se divide en dos zonas. Y nosotros estamos en la zona B. Bueno, en la zona A, el puntero Solayón, también con puntaje ideal, tiene 9 puntos. Lo sigue Matienzo con 6 y Tiro Federal de Cosquín con 6. Matienzo de Villa de Soto, ¿no? Sí. La particularidad de este año es que se sumaron equipos como de Soto, de Cruz del Eje, y le da otro. Le dio un salto de calidad a la liga. La verdad que. Está bueno, no tenía mucho sentido dividir Cruz del Eje y Punilla, porque a lo mejor te queda medio chica. Y ellos tenían cada su una. Liga propia, sí, pero claro. Tenían muchos problemas de manejo y económicos también, ¿no? Ajá. Y Olayón, al ser un club popular, ¿no? Porque es un club popular muy grande. Sí, es grande. Le quedó chica la liga de Cruz del Eje. Central Ferroviaria. No se anotó ya. No sé si estará jugando la Liga de Cruz del Eje, porque sigue jugando la Liga de Cruz, pero quedaron menos equipos. Sí, sé que tuvieron problemas, que es donde está la radio, nuestra radio compañera ahí comunitaria, pero tuvieron también inconvenientes, muchas dificultades. Es muy difícil, más cuando no hay apoyo de ningún lado. Claro. Que solamente personas tienen que resolver, es muy difícil. Con voluntad propia. Exactamente, hay que dedicarle tiempo a esto. Claro que sí. ¿Y cómo la integración con el resto del club ahí, de los otros deportes y demás? Los otros deportes, bueno, ya estaba todo encaminado. Sí. Gustavo Cao, que es el presidente, nos abrió la puerta para ingresar al fútbol. Él está entusiasmadísimo con el fútbol, la verdad que... El profe de vóley, o sea, inclusive hablando con Gustavo, me dice, Tony, yo de fútbol no entiendo nada, pero me gusta. Y bueno, pero lógico, esto es así, te va a gustar. Sí. Es lo mismo que si yo voy al club a ver un partido de vóley, me van a enganchar el vóley, lógico. ¿Cómo no? Pero bueno, se están dando esas dos cosas, ¿no? De a poquito el fútbol va a ir ingresando, lógicamente que no es de un día para el otro, ¿no? Recién vamos 2 meses de fusión, tampoco es que uno tiene que esperar que todo el mundo se enganche, ya de poquito se va a ir enganchando. Sí, bueno, ojalá podamos colaborar también en eso. Los sábados les recordamos a la gente que estamos transmitiendo los partidos de la Liga de Punilla, sí. aquí en una radio a partir de las 4 de la tarde, el partido, digamos, un partido que se elige de la primera. A veces han transmitido dos, sí, con dos equipos ahí, con Maxi Bresan, la gente de Radio La Minga, un equipazo el que están armando el otro día. Muy fue, bueno, fue un lujo escuchar el relato. Bueno, nos metemos con el fútbol nacional también, ¿le parece? Que, que le hemos perdido un poco el rastro. Sé que está ahí Boca perfilado. Sí, Boca lo favorecieron los resultados de los demás equipos este fin de semana. Ajá. Por eso fue un fin de semana triste para mí, porque perdió Capilla del Monte, perdió San Lorenzo, lo vapulearon a San Lorenzo y intervinieron el Partido Justicialista. Sí, sí, o sea, no, que peor no, no, no puede, no, ir, no, esto es muy difícil. O sea, así es muy difícil. Exactamente. Déjenme una semana. De a poco. Gradualismo. Punto, esto es mucho. Claro, bueno, usted eligió también ser de San Lorenzo, yo ahí no le puedo decir nada, ¿no? Y bueno, sí, se dio la derrota de San Lorenzo, que era... Al perder Boca el sábado y jugar San Lorenzo el domingo, había perdido. Digo, bueno, San Lorenzo suma 3 puntos, queda 5, el campeonato se pone más. Y bueno, se dio este resultado catastrófico que no lo esperaba nadie. Y bueno, el único que se pudo acercar un punto fue Godoy Cruz de Mendoza. Muy bien, Godoy Cruz. Sí, una muy buena campaña, excelente campaña, de la mano de Dabove, un técnico de inferiores, que viene de inferiores. Y bueno, le dieron la confianza para agarrar el equipo profesional y la verdad que muy bien, muy bien. Bien. Bueno, entonces Boca puntero ahí y le están arañando ahí. Godoy San Lorenzo tiene, usted dice que se recupera. Bueno, sí, pero para campeonar, ¿no? No. O sea, no. Se puede recuperar para entrar a la Copa Libertadores o... Claro. Y terminar con una buena imagen. Sí. Después, y el fin de semana viene un partido muy lindo para ver, que es Independiente y Boca. Que Independiente está jugando muy bien al fútbol. Uh-huh. El otro día jugó con Talleres, un partidazo. La verdad que... ¿Cómo está bueno. Talleres? Y Talleres también quedó, a la derrota con Independiente, quedó ahí como San Lorenzo. A un punto de diferencia están los dos, pero quedaron cuarto y quinto. Sí, pero buena campaña para lo que... Sí, la verdad, muy buena. Viene pechando abajo. Muy buena. ¿Belgrano? Y Belgrano estaba mal, Belgrano irregular. Cuando los equipos están irregular, ¿viste? Suman uno, pierden tres, suman tres, pierden uno, y bueno. Y este fin de semana le tocó perder con Rosario Central. En Rosario perdió 2-1. Así que de capa caída, pero bueno. Sí, viene así. El Pirata. Bueno, y está la Champions League, ¿también se está jugando? Está jugando la Champions. Ayer la sorpresa que, bueno, para todos, que quedó afuera Barcelona, perdió 3-0. Con mira. La Roma. Opa. A ver. Todos dicen, no, que cómo jugó Barcelona, que no tenía que jugar así. A ver, hay momentos donde los equipos se cumplen ciclos. Y yo creo que en Barcelona está pasando eso. Sí, pero mirá que se lo han diagnosticado varias veces. Sí, pero esta vez yo creo que... Porque cuando se lo diagnosticaron, tenía recambio y tenía varios jugadores de calidad. Hoy en día ya quedan pocos de calidad. Y no digo que los otros son malos jugadores, no son buenos, pero no... No tienen el fuego ese que tiene Suárez, Messi, tenía. Es que es muy difícil, también un fenómeno como el que se dio es muy difícil. No, muy difícil. Que suceda. Y bueno, la Roma con un equipo a lo italiano. A lo italiano que llegó merecidamente, lógico, porque si llegás ahí es merecidamente, nadie te va a sacar los méritos. Sí, pero bueno, si decía lo italiano ya me imagino. Imagínate. Va mucho cuidado, mucha cautela. Ayer hizo un buen partido inteligente y se le dio que se le abrió el arco. Si no sos contundente, se agarra la desesperación. Claro. Bueno, esta vez a los 6 minutos ya iba ganando 1-0. Y bueno, y en el otro cuarto de final, el Liverpool y Manchester City. Había ganado Liverpool 3-0 y bueno, ayer le ganó nuevamente el Liverpool 2-1 al Manchester City. Y esta tarde tenemos Real Madrid-Juventus, que lleva un 3-0 a favor de Real Madrid, o sea que no creo que le pase lo del Barcelona. No. Y juega el Bayern en Alemania con el Sevilla, que también tiene 2-1 a favor, así que... Creo que ahí ya está medio cocinado. Está bastante cocinado. Bueno, ¿y le gusta alguno sí, de sí. los clubes eso? ¿O lo ve o sea, como a yo ver? Yo veo todo. No hay preferencia por alguno. Está bien. Especial. Bueno, y por último, ¿cómo ve a la selección? Que es, bueno, la incógnita que tenemos. Sí, la verdad que con todos los procesos que hemos pasado hasta este mundial, desde el último, todavía seguimos igual. O sea. No ha cambiado. Sí, no sé, no hubo ni un momento, ¿no? De repunte así. Ahora, vos fijate cómo quieren desviar todo de lo malo que se está haciendo, de la incertidumbre que hay, que ahora pusieron, tiraron la polémica del arquero. O sea, sí, sí. Armani es arquero hace 15 años que está jugando, ¿no? Y sí, parece que lo descubrieron ahora, ¿no? O sea que para mí es algo instalado por la prensa para tapar otras cositas de la selección. Sí, entre otras cosas, ¿no? No, no, estamos hablando de lo futbolístico, sí, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Ni hablemos del otro, ¿no? Sí, ni hablemos del otro. Bueno, Tony, muchas gracias por este panorama que la verdad no... Ya para el próximo miércoles vamos a tener algo mejor armado. Sí. Hoy, bueno, improvisamos un poco por un tema de horario. Sí, se lo vamos a contar a la gente que tenía... El tipo se había armado... Sí, sí, está. El machete. Claro, pero que, bueno. Que está bueno después poder publicar ese machete. Sí, así seguro. Que, bueno, gracias, Tony. Gracias a ustedes, chicos, por la confianza y por abrirme la puerta al programa. Pero bueno, mirá, ya la próxima. Ya está. La próxima ya tiene su programa. Yo ya sé cómo son. Estaría bueno. Empiezan así en punta de pie. Después ya. Sí. Bueno, lo va a tener el programa, por supuesto. Gracias, Tony. Nosotros continuamos aquí entre Mate y Mate hasta las 12.